En primer lugar, está el antecedente que es lo del Fondo de Reparación Histórica. Y un crédito que se tomó en el año 2012 por 185 millones de dólares, que tenía un listado de obras adosado, bueno, solamente ha concluido más o menos la mitad de las obras, unas 80. Y tiene en ejecución otras 60 y pico, y hay unas 15 que directamente ni comenzaron. Y a su vez está el dato económico de que los fondos previstos en aquel crédito se agotaron. Y para terminar las obras, tanto las que están en ejecución como las que hay que empezar de cero, harían falta unos 600 millones de pesos, que no están, y que va a haber que cubrirlos de alguna manera. Entonces este es el antecedente. La decisión que se está proponiendo es muy grave porque el tamaño de la deuda que se propone, además mayoritariamente denominada en moneda extranjera, con tribunales extranjeros como el de Grieza que intervienen si hay conflictos, todo eso forma parte de este endeudamiento que quiere Juan Manuel Urtubey. Nosotros creemos que hay que apelar a los sectores económicos que en la propia provincia han tenido ganancias extraordinarias, que ellos tendrían que hacer un aporte extraordinario para poder enfrentar la crisis que vive la provincia y no aumentar una deuda que la terminamos pagando todos los salteños.